ya no eres una niña más. Si enamoras y puedes amar, ya no temas nunca más. Muchachita, yo te quiero cada día más. Te lo juro y lo puedo sellar con un beso gusto azar. Sé muy bien que te dirán que eres joven para amar, pero el primer amor no tiene edad. Dicen que quererte mucho no me servirá de nada. Tú, mi primer amor, llenaste de ilusión a mi pobre corazón. Te lo juro y lo puedo sellar con un beso gusto azar. Sé muy bien que te dirán que eres joven para amar, pero el primer amor no tiene edad. Dicen que quererte mucho no me servirá de nada. Enamorado estoy y por primera vez siento un nuevo calor.